vamos de casa, de caravana vamos caminando. Pasa la sirena, no nos importa nada, no le damos bola, hacemos la nuestra, no le debemos nada. Siempre de gira yo estoy, y por las calles yo voy, unos cartuchos quemando, ando re loco, re piola en mi mambo. Siempre de gira yo voy, y por las calles yo estoy, unos cartuchos quemando, ando re loco, re piola en mi mambo. Yo estoy